¿Pensabas que un iPod es una nave australiana? ¿Y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Hoy es jueves, son las 10 de la mañana. Estamos recuperándonos de la victoria de ayer de la Argentina frente a Holanda. Y vamos a estar hablando un poquito durante una hora de todo lo que tiene que ver con la tecnología, de todo lo que tiene que ver con las pantallas, los botones, todas estas cuestiones que se conectan a internet, que tienen wifi, que tienen batería, que tienen sistemas operativos que siempre hay que estar actualizando y demás. Y hablando justamente de lo que tiene que ver con el mundial, que como vemos ya veníamos hablando en otros jueves, está teniendo una presencia muy importante en redes sociales y en internet, sobre todo para esta cosa de ver el partido y tener un contexto, tener un poco de diversión con lo que la gente va publicando en Facebook, sobre todo en Twitter. El partido entre Brasil y Alemania se convirtió en el evento más tuiteado de la historia de todo, digamos, desde que existe Twitter. A medida que va ampliando su base de usuarios, obviamente va creciendo la cantidad de tweets que va teniendo cada evento, y en este caso fue el mayor de todos, superando a cualquier otra cosa que hubiera sucedido, con 35 millones de tweets aproximadamente durante la hora y media en la que Alemania vapuleó a Brasil, y que tiene mucho de lo que ha logrado capitalizar Twitter sobre Facebook, que es esta cosa de estar con lo más caliente, lo último, lo que está pasando, mucho más que Facebook, que ha quedado al menos para esta Copa del Mundo en un segundo lugar en cuanto a ver las imágenes photoshopeadas, ver videitos graciosos, ver todos los goles se pueden ver casi al instante en Twitter usando con alguna de las aplicaciones que se usan para capturar video. Hay un montón de cuestiones que Twitter ha logrado capitalizar y que incluso va a aprovechar en los próximos días, de acá al fin de semana, cuando armó una cosa simpática, si quieren, que es que el Cristo Redentor de Río de Janeiro está iluminado, y si además de que ha sido sujeto a toda una serie de fotos y photoshops con banderas y con la cara de Romero ayer, etcétera, van a permitir que la gente tuitee por Argentina o por Alemania, y al sábado, a partir de las 7 de la tarde, la estatua se va a iluminar con los colores de cada país por un periodo de tiempo similar o proporcional a la cantidad de tweets que haya de un país o del otro. Así que si quieren que el Cristo de Río de Janeiro el sábado por la noche se ilumine con los colores de Argentina, tienen que tuitear con el hashtag de Argentina y el hashtag Arms Wide Open, por justamente, ¿no?, los brazos abiertos como el Cristo, para que se ilumine con el celeste y blanco de la Argentina, como ayer se iluminó el Empire State, para poner, señorita Yamila Betty, un tono cipayo y tiringo a este programa. En Nueva York estaban, después de las... Pasó lo mismo con la semifinal de Brasil y Alemania. Sí. Iban variando los colores de los dos equipos, finalmente coronando con el vencedor. El martes fue Alemania, ayer fue Argentina, y esperemos que el domingo sean los colores de la Argentina. Señora Yamila Betty, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, señor? Vengo como un poco así. ¿Fue al obelisco? No fui al obelisco, pero sí lo vimos el partido de Argentina en la casa de unos amigos en Pilar, de allá vengo, por Cábala. Así que ya quedamos ahí. Difícil, yo... ¿Cómo lo vivió? No sé. Inadvertidamente descubrí la Cábala para que Romero ataje los dos penales. ¿Cómo? La tiene, es suya. Sí, no, bueno, a ver, no, digamos, no podía ver los penales, entonces preferí irme y me fui con el primer penal, lo atajó. Volví, bien. Se lo metieron. Dije, lo pruebo, total, era irme al cuarto al lado, digamos, no tenía que hacer nada muy raro. Me fui, lo volví a atajar. Ya está. Queda ahí, por listo. Favor, le pido en así otra instancia semejante. Así que sí, para... ¿Los niños cómo lo vivieron? ¿Lo vieron? Aburridísimos. Bien, ahí, a ver, son 90 minutos, es mucho tiempo. 120 ayer, y claro, pasadito. Bueno, 120, bueno. Sin un gol, porque si cada tanto tenés un gol, bueno, es más llevadero. Pero nada, más allá de... Fue muy duro. Son a ellos, muy además, duro. Son como mucha gente, son... Muy no quiero ser hiriente con mis propios hijos, no. Pero es esta cosa, ya la agarraron los otros, está todo mal. Bueno, pero cuesta entender que, digamos, es una dinámica que tiene un que no es raro que el equipo contrario cada tanto agarre la pelota, que no. Son ansiosos. No se puede, claro, son ansiosos, tal cual. Pero los chicos quieren goles, pero bueno, igualmente fue. Y quieren ganar, digamos. Lo queremos todos, pero uno a veces tiene como. Comprende que. Por ahí el gol llega en el minuto 120 y bueno. No, a veces no lo comprendemos, ¿eh? Yo siempre minuto uno que hagan gol y nos vamos a las casas. Y ya está. Y ya está. Pero bueno, vale la pena cada sufrimiento. Sí. Muy bien. No lo vi en Twitter, no vi el partido con Twitter. Muy divertido. Este fue el segundo. Sí, si están paveando ahora en Twitter, incluso si no lo usan, busquen MacheFacts. Sí. MacheFacts, no, el hashtag MacheFacts. Mascherano, que se transformó en el héroe de la jornada junto con Romero. Y está desde el videíto con las palabras de hoy te convertís en héroe a todas a las cosas que hace, digamos, todas las bondades que se le adosan a Mascherano cual Chuck Norris. Sí. No, básicamente es el Chuck Norris argentino. Un héroe. Y aparte, bueno, por medio de Twitter también se empieza a salir que Robben ya va a soñar con Mascherano el resto de su vida y que lo quieren mandar a negociar los fondos buitres porque te trae hasta el vuelto. Sí, te trae hasta el vuelto, exactamente. Sí, sí. Un genio. Bueno. Bueno. Y así, del otro lado del vidrio, no está la señorita Marina, está el señor Juan, a quien saludamos por aquí. Le mandamos un saludo. ¿Cómo vio el partido? Le mandamos también un saludo a la señorita Marina. En la radio. Vio el partido en la radio. Dificilísimo, difícil. Durísimo. Sí. Bueno, pero bueno. Con programa al aire, ¿no? Hay que. Ah, se vino antes, ¿no? Claro, sí, porque aparte 9 de julio, chicos, estaba todo cortadísimo. Sí. Imposible para viajar. Sí. Bueno. Igual estaba bueno eso porque había más gente mirándolo y no, digamos, sin tener que. No, claro. Yo he visto partidos en, digamos, muchos partidos trabajando y es como complicado porque. Es complicado, pero este la verdad que no daba a verlo trabajando. No. Así que le mandamos un beso a todos los jefes que no dejaron que se tomen el día a sus empleados. Ah, bueno, en algunos casos por ahí no se podía. Póngase las pilas, Betty, no. No, pero ¿qué va al banco, señor? Cierto. No vaya al banco, lo van a robar. Una precaución. Bueno, nada, ya está. Ya saca la tapa futbolera y vuelvo a la normalidad. Recuerden, si nos están escuchando por www.radioledoonline.com o usando TuneIn, la aplicación que está para un montón de sistemas operativos y dispositivos y qué sé yo. Sí. Está buenísimo. Y si no, en www.controlz.com.ar escuchan este programa más tarde o van a los links de las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita, que termina a las 11. A las 11, sí, tranqui. Y que sigue con mucho, mucho más de tecnología en minutitos. Control C. Control V. Control Z, tu atajo a la tecnología. You tell me all the things you do. Tell me that it's up to you. Crying in the peaceful night, telling all the things you just wanna find where you are. Hold you and your eyes fall down. Barely even make a sound. Crying in the peaceful night. Showing all the things you hide. But I did in the future. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Seguimos, recuerden www.controlzradio.com.ar para escuchar programas anteriores, ver los links a las noticias que vamos comentando. Alguna foto también. Dejarnos chistes. En fin, todo. Sí. Comida, ¿por qué no? Comida, aceptamos las 24 horas y quiero decir que este es el momento. Sí. Para el que quiera cargar a los brasileños, a los uruguayos, a los chilenos. Este es el momento, chicos, que veníamos como aguantando un montón de tiempo. Sí. Con mucha energía contenida. Ahora también pueden dejar chistes para nuestros hermanos latinoamericanos. También nos pueden dejar plata. Ah, bueno. ¿Por qué no? Si hay un chico que se llama Zach Brown, que armó una campaña, vio en Kickstarter estos servicios de financiamiento colectivo, que vos decís, la verdad que yo tengo esta idea. Como un fideicomiso de ideas. Claro, exactamente. Yo tengo esta idea, todos ustedes ponen plata y me ayudan a hacer la realidad y reciben algo a cambio. Bueno, este pibe dice, yo lo que quiero hacer es una ensalada de papa. ¿Cómo? No tengo decidido de qué tipo. Dice lo que puso Zach Brown en la descripción de su campaña. Sí. En la que básicamente pedía plata para que la gente lo ayudara a hacer una ensalada de papa. No tenía plata porque... No es que no tenía plata, porque digamos, el kilo de papa está a 6 pesos. No, claro, que... por eso se me pianta un lagrimón, lo ayudamos todos, chicos. Bueno, cuestión que le pusieron $50,000. ¡Epa! Ve como la gente, me hiciste reír, te pongo un dólar, qué sé yo, pim, pam, pum, 50,000. Nunca pensé que esto llegaría tan lejos, dijo este hombre. No, realmente. $10 me hubieran resultado aceptables como meta de recaudación. Creo que los usuarios responden en una convocatoria en torno a algo absurdo y mundano, dijo Brown, cuando se le vinieron todos al humo y le dijeron, ¿cómo hiciste? Pero escúchame una cosa, pasame la receta. Bueno, para que se den una idea, hasta ahora el proyecto en Kickstarter que más plata recaudó es el de reloj Pebble, ese que le gusta a nuestra operadora Marina, que lo hemos comentado ya alguna vez. Hermoso. Bueno, eso recaudó $10 millones. Pero, claro, vos pones plata y te llevas un reloj a cambio, porque toda la gracia es que vos funcionás como una suerte de inversor. Vos le adelantás dinero para que el que creó este proyecto lo pueda transformar en realidad, pero recibís algo a cambio. Eso es así funciona Ideame, Kickstarter, todos estos servicios de financiamiento colectivo. En lo que tiene que ver con la ensalada de papa, Si vos pones 25, imagino que hizo la más grande de tu mundo. Sí, si vos pones $25 te da una gorrita que dice me gusta la ensalada de papa. No, esto es verdad, ¿eh? No. Y si vos pones $1,000, bueno, si vos pones $1,000, acceso a una transmisión en vivo del proceso. Esto, todo esto que estoy diciendo es cierto, ¿eh? En vivo del proceso de creación de una ensalada de papa. No te puedo creer. Ahora. Ahora nosotros nos levantamos todos los días para trabajar. Yo como mínimo, si pongo $1,000, quiero un poquito más. Mandame $1,000, pero mandame la mejor ensalada de papa del mundo a mi casa. Así que me la traiga este pibe en bandeja. Claro, y que encima me la traiga él, por favor. Bueno. No es este la única, el único proyecto en Kickstarter que ha logrado buen dinero siendo una pavada. Siendo, claro, una locura. Por ejemplo, un grupo de artistas buscaba dinero para crear una cara tamaño gigante de Lionel Richie. Sí. ¿Se acuerda de Lionel Richie? Bueno. Claro. Dijeron, nosotros queremos hacer una especie de carta en papel maché, pero tamaño monumental para un recital. Pero no queremos poner la plata nosotros a ver si nos sale, sino que queremos que nos financien los demás, porque básicamente es eso. Listo, cómo no. ¡Pum! Claro que sí. Bueno. Abrigo con forma de oso. Abrigo, bueno, ese por lo menos tiene un poco más de sentido. Sí, y siguiendo con la temática que hablaba, con la que arrancamos, con el Mundial, Twitter y de Río de Janeiro, sí, y del Cristo, un fabricante de tostadoras consiguió $25,000 para personalizar un modelo que le quema cual pirograbado el supuesto rostro de Jesús en la rodaja de pan. Vos te haces una tostada con la cara de Jesús. Bueno, eso lo pago. Ese lo pago. $25,000. Ponés por eso. Interesante, te voy a decir. Es como, sí. Hay gente para todo. Hay gente para. Pongámosle nunca así. Mejor definido, Ricardo. Esto es verdad. Bueno, no sé. No sé si habló de Twitter de Brasil, claro que sí, pero la derrota de Brasil, el evento deportivo más comentado en la historia de Twitter y de Facebook. Sí. No nuestra victoria, no que Holanda estuvo una vez más a pasitos, ahí se le fue de las manos la Copa del Mundo, sino la derrota de Brasil, porque recordemos que fue una goleada histórica que solamente dos equipos habían tenido anteriormente, si no me equivoco, Haití. Si usted lo dice, yo le creo. No. Le juro. Bueno, el tercero fue Brasil, pero en casa, ¿no? Siendo una de las potencias mundiales de fútbol. La victoria de Alemania por 7-1 en las semifinales del Mundial 2014 permitió a las redes sociales batir récord de interacción y comentarios, que aparte estaban todos con contenido. No, con el Brasil, decime que se siente, no alcanzó y batieron récords en redes sociales. Sí. Se puede ver, digamos, cómo iba la gente manejándose vía redes sociales, vía Twitter, a lo largo del mundo, ¿eh? El encuentro más discutido sobre Twitter hasta el momento era Brasil-Chile. Sí. Se recuerda que también fue un partidazo, que fueron a penales también. Los hermanos chilenos venían jugando muy bien, bastante bien, haciendo un buen mundial, pero bueno, no alcanzó. Ese partido llegó a una cifra de 16,3 millones de tweets. Es decir, dos veces menos que la primera semifinal mundialista. Eso de tener Twitter está bueno, porque arroja. No, pero esto arroja resultados que decís cuánta gente está hablando de esto, ¿no es cierto? Ahora. Bueno, de hecho, lo comentábamos en algún otro Control Z, lo están usando como una manera de medir rating. Claro. O sea, están como una manera de. Minuto a minuto. Claro, no, y de medir el alcance de un programa de tele, o de un evento deportivo, un concierto, lo que sea, más allá del rating histórico de el encendido en la pantalla o en la radio. Sí. Digamos, lo están usando, hay muchas herramientas ya para empezar a medir cómo está repercutiendo por afuera, si lo están viendo pero están pensando que es pésimo, porque ese es otro, digamos. El rating no te dice si lo estás viendo para reírte o lo estás viendo porque te parece maravilloso. Entonces están empezando a cruzar un montón de datos. Generalmente de lo que la gente expresa, perdóname, justamente como una manera de decir, bueno, ok, cruzamos esto, esto y tenemos una visión más completa de lo que está pasando. De cómo lo están recibiendo. Bueno, generalmente Twitter es un lugar más para la descarga, sí, que otra cosa, ¿no? Tengo algunas cifras, si me permiten. El pico de tensión más alto, sí, fue cuando Alemania-Brasil, cuando Khedira marcó el gol. Sí. Y esto tiene que ver también porque era un mediocampista un poco flojo, ¿no? Que decís, uy, te hace un gol. No quiero decir nada porque nos toca jugar a nosotros, pero era como el más flojo de los alemanes. Ahí marcó un pico de tweets. Le voy a decir 580.166 tweets en un minuto. Eso estableció una marca de récord. Antes, minutos antes, Toni Kroos, también autor de dos goles, sí, había superado la barrera de los 500.000 comentarios, con 508.601 exactamente. Le voy a decir que hasta el momento, sí, el récord de los comentarios en un minuto en Twitter había llegado con el penal errado por Chile en octavos de final contra Brasil, de Gonzalo Jara, con 388.985 tweets, lo cual esto lo ha superado ampliamente. Bien, y justamente hablando de maneras de cruzar información y qué sé yo, tenemos a Siri, Cortana y Google Now, los asistentes digitales de Google, de Apple y de Microsoft, que entre otras cosas, si vos le pedís un resultado deportivo, te tiran una... Un prode, sí. En el caso de Siri es el más, de los tres es el más cauteloso, porque rara vez te tira un ganatal. O sea, vos le preguntas, Siri o Google Now o Cortana, ¿Quién va a ganar? ¿Argentina o Alemania? Y te dice, y para mí, bueno, Siri es el que te lo dice como, no sé, la verdad que... Tendría más posibilidad, de mucho, sí, condicional. Mucho condicional. Cortana y Google Now arriesgan, te dicen, para mí, el que gana es tal, tiene más chances de... Más bilardista. Sí, más bilardista, y hasta ahora le han pegado en todos los partidos. Mira, ¿qué hacemos? ¿Le preguntamos ahora? Y ya le preguntaron, pero... Básicamente, obviamente esto tiene que ver con la estadística y con un montón de elementos que tiene que ver con apuestas online, claro, sistemas de que analizan la performance en los partidos anteriores, más una cuestión estadística y qué sé yo. Bueno, le vienen pegando. También es cierto que hasta ahora no se dio un resultado particularmente diferente de lo que podía darse, más allá de que, digamos, Argentina-Alemania. Brasil-Alemania podía ganar uno, podía ganar el otro. Obviamente no estos sistemas miden el resultado final, no miden si los mataron. Bien, no, si lo mataron 7-1, claro, no. Dice, bueno, gana o no gana, punto. Bueno, bien, hasta ahora le pegó a todos los resultados. Bueno, esperemos que se equivoquen en el final. Sí, porque además no tenemos al Pulpo Paul. No, está la tortuga, ¿cómo se llama? Sí, está la tortuga, pero tanto la tortuga como el camello, como los osos panda, ya le pifiaron. Nada como el Pulpo Paul, mija. Bueno. El Pulpo Paul, pobre. Había un camello que se llamaba Yashin, creo. Que es como todo, le ponen dos banderas, qué sé yo, a ver cuál se come, le pifió. Estaba la tortuga, le pifió. Había dos osos panda que también le daban de comer bambú. Y dependiendo de para qué lado el bambú. No, pero esto, no, es todo re tremendo, científico, señorita Betty. Esto tremendo. Es súper científico. Esto es de la Universidad de Connecticut. Pero, requete. Que estudios que salen. Bueno, está bien. Nada, así que ténganlo en cuenta. Si le preguntan a Cortana, que es para Windows Phone y que todavía no está disponible en Argentina, va a estar recién en español, va a estar recién en 2015. O si le preguntan a Google Now, o si le preguntan a Siri, lo que están diciendo hasta ahora, en general, es lo que termina siendo. Así, bueno, que esperemos ser esa excepción que esperemos confirma la regla. Ser la excepción que confirma la regla, tal cual. Tengo un montón de cosas para comentarles. Me encanta. Como por ejemplo, las confesiones, ¿no? Lo, sí, que dijeron en Twitter, se levantó mucho esto, en las redes sociales, en Yahoo sobre todo también. Y Van Gaal, el técnico holandés, por ejemplo, dijo, lo que más me duele es que yo le enseñé a Romero a atajar penales. Perdóname. Ah, bueno, para hacer pasar, hacer tranquilo. ¿Y pero qué vas a hacer? ¿Qué crees que haga? Bueno, tremendo. En otra de las confesiones, sí, un poco subidas de tono, le voy a decir esta señorita Analisa de Santi. Sí. Sí. No sé. Está tratando de ver cómo logra ubicarse en todo esto, sí. Tremendo. Bueno, con una declaración que... Échenla, chicos del país. Sí. Ya está, basta. Bueno. La chacha la dijo, gracias a Dios, yo no nací en este país de mierda. Mirá vos. Un amor de señorita. Una amorosa, le mandaron un besito grande. Y como último, la confesión que también trajo mucho de qué hablar y va a traer, pero no nos importa nada, es la de Javier Mascherano, tras el cierre heroico que tuvo contra Robben, dijo, me abrí el ano, por eso el dolor. Esto es verdad. Bueno. No sé qué decirme. No sé bueno, qué el doodle de hoy, gente, las letras festejando con los colores argentinos, porque aparte ayer, día de la independencia, 9 de julio, tenía también todo un contexto extrapatriota, ¿no es cierto? Sin duda. Sí. Pero bueno, tengo algunas noticias más que si le parece les digo antes después de la tanda. Me parece muy bien. Le vamos entonces un poquito de música, tanda, separador, unos mates y volvemos. Esto es Control Z, 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves, a las 10 a.m., haced doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z, con Ricardo Samet Band. Por Radio Lab. Volvimos, estamos en Control Z, un programa que me encanta hacer, le voy a decir. Y que he aprendido mucho. Me voy a emocionar. A lo largo de estos años, señor Ricardo Zamelban. Tengo como un poquito la garganta seca, faltaría unos mates acá. Sí. Pero bueno, el jueves que viene retomamos. Mate que tomamos, por supuesto, fuera del estudio. Por supuesto. No sé. Bueno, no importa. Cuestión que usted tenía algo para contar que tenía que ver con los piratas. Sí, con los piratas. Yo y con la Argentina. Sí. Qué combinación extraña, ¿no? Nunca vista. Nunca vista. No. Eso es algo que no hacemos nosotros, pero bueno, pasa sí. Y lo tenemos que contar acá. Y es que el 69% del software instalado en la Argentina sí. Es pirata. Bueno, es un dato. ¿Creer? Los datos salen de la Business Software Alliance, que es sí. Una asociación que nuclea un grupo de compañías que venden software. Y que se estaban como sí, muriendo que de tiene, hambre. ¿Por que qué? Tiene como un correlato nacional que se llama Software Legal, aunque están como asociadas, pero no son lo mismo. Sí. Y está hecho en parte con IDC y se basa en 22.000 encuestas en 34 países de la región. Y bueno, que resalta que el 69% del software que se usa. Vamos primero. Es pirata. Vamos a la cabeza. No. ¿Bolivia tiene el 79 o me equivoco? Ah, es verdad. Tiene razón. No, y Paraguay 84. El promedio de América Latina es el 59%. Sí. Chile, por ejemplo, y Brasil están mucho más abajo, con el 50 y 59%. Lo interesante en el caso de Argentina es que supo ser mucho más alto. En el 2007 era el 74% y viene bajando unos puntines cada tanto de lo que tiene que ver con el software pirata. Sí. Que en este caso se refiere sobre todo al que se usa en las empresas antes que al que vos podés tener en tu casa, que además con el crecimiento de las computadoras de marca y la reducción de los clones es más bajo porque, digamos, si te compras una notebook, el 99% tiene el Windows viene, claro. Oficial, lo mismo con una PC de marca, no así como el Office, que probablemente está muy pirateado. Recuerden, siempre tienen una opción gratis y legal en LibreOffice, y si no, usan el Google Docs o incluso el Office Web, digo bien, de Microsoft, que son muy buenos. Para que aunque no los tengas instalados, se pueden usar online exactamente. Tranquilamente. Y que para lo que usa el 99% de la gente, sobran. Sí. Si necesitas algo más complejo, tenés el LibreOffice, y si necesitas algo mucho más complejo, por ahí necesitas el Office verdadero, y ahí lo ideal. El Office verdadero. Lo ideal es que pagues, porque el índice más bajo de instalaciones de programas genuinos en los últimos 10 años tenemos en la región. Sí. Así que es como bastante, ¿no es cierto? Ya nadie. Bueno, lo que pasa es que está a la orden del día el tema de bajar software pirata. Sí. No sé cómo decirlo para que no sea tan feo. No, el software es pirata. Está copiado e instalado sin la autorización de los que lo desarrollaron. La verdad que sí. Hablando de software pirata y hablando de Windows y qué sé yo, Microsoft confirmó que el 13 de enero de 2015 se termina el soporte para Windows 7. Windows 7 que fue presentado en 2009. Pero no es que después de, obviamente, al igual que pasa con XP, no es que después del 13 de enero de 2015 deja de funcionar, sino que deja de ser actualizado. No recibe ni nuevas características, ni actualizaciones, ni mejoras, pero va a tener actualizaciones de seguridad hasta el 14 de enero de 2020. Con lo cual, obviamente, en ese lustro que va de 2015, yo tengo un vocabulario, no se puede creer. Entre 2015 y 2020 van a tener actualizaciones de seguridad, pero no más, porque obviamente lo que Microsoft quiere es que vos te pases a Windows 8. Yo estoy con cuestión, Windows 8. Por una cuestión básicamente monetaria, digo. Sí. Si todo el mundo siguiera usando Windows XP, que lo presentaron en 2001, que está buenísimo. El XP. Cuestiones de plata, no gana. Bueno, yo tengo el Windows 8. Sí. O sea que me vino en la compu. Sí. Al principio estaba un poco reticente. Sí. Pero dije, no lo voy a cambiar. Estuve a punto de cambiarlo. No lo voy a cambiar. Voy a seguir con este sistema hasta que me acostumbre. Y la verdad, no tiene mayores problemas, chicos. No, si más ahora que con la última actualización vos podés ir directo al escritorio como si fuera un Windows 7, entonces te olvidás de toda la parte metro que es muy colorida y qué sé yo, pero que está... Que no sabés dónde están los problemas. Que está pensada para pantallas táctiles. Si tenés una PC con una pantalla que no es táctil, no te aporta casi nada. Y entonces ahí lo puedes configurar para que vaya directo al escritorio de... Queda como un... tradicional, y es como un Windows 7 mejorado, que está bueno, tiene exacto, algunas funciones simpáticas. Y hablando de todo esto, muy bien, pero estamos hoy, hay un estudio de Gartner, que es una de las consultoras así como repro, claro, en el mundo de la computación, que dice que en 2015 se van a vender más tabletas que computadoras personales. El mundo de las tabletas está en explosión. Sí, claro. Y el mercado de las PCs está achicándose. Tuvo un 2013 bastante funesto. Bueno, recordemos que cuando hicieron la última venta online con descuentos, que lo anunciamos acá en Control Z, las tablets fueron uno de los de los objetos que más se vendieron, que más pidieron, por lo menos, y que también más bajaron de precios en esa circunstancia. Exactamente. Hay toda una discusión de por qué es esto. En parte es porque la gente ya tiene una PC y no tiene una tablet, entonces ahora compra la tablet. Está en discusión cuán rápido se reemplazan las tabletas, porque tienen un ciclo de vida bastante más extendido que los teléfonos, que son los teléfonos tienen un ciclo de vida promedio de 18 meses. Sí, las PCs, son uno por año. Bueno, depende de cada uno, obviamente. Las PCs están en 4 años más o menos, y hay quien dice que las tabletas van a estar más cerca de esos 4 años que del smartphone, porque es como que tiene una serie de funciones que vos no necesitás mucho más. Claro. En general se cambia más por rotura y por desgaste del uso diario que por otra cosa. No, y aparte, los celulares, que justo tocaste ese tema, ¿sabes con lo que más se usan? Primero, están para jugar. Después, el tema de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, demás. Y después recién para las llamadas, o sea que las llamadas pasan a un tercer plano, sí, y toma relevancia el tema de la tablet y lo que venimos diciendo en Control Z hace mucho, de que vamos a terminar hablando por Skype o por alguna plataforma similar. Totalmente. Para que se den una idea, en 2014 calculan que habrá unos 256 millones de tabletas y que serán 320 millones en 2015 contra 316 millones de PC. Pero en lo que tiene que ver con celulares son, déjeme ver, 1.800 millones van a ser. O sea, para que tengan una idea de la diferencia de volumen. Obviamente uno tiene que ver con un dispositivo que es ultra personal, claro, es el celular, y otro que suele ser compartido, como es la tableta a nivel familiar, y la PC, depende obviamente de cada uno y de qué tan, qué sé yo, de qué. Bueno, igual no sé. Ahora la tableta se puede bajar WhatsApp. Se puede bajar WhatsApp, pero no es ni oficial ni funciona bien. Ah, entonces no se puede, chicos. Se puede, pero no, yo no lo recomendamos. No lo recomendamos porque... No lo recomendamos desde acá. Sí. Bueno. Se pudre todo. El día de mañana quizás pueda ser como el día de mañana hay una alta chance de que sea, sí. Muy bien. Sí. Bárbaro. Bueno, estamos a full, la verdad. Así que si le parece, vamos a un casito musical y volvemos. Con más Control Z hasta las 11 de la mañana. Estamos aquí por Radio LED. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Errores. Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo. Seguimos en Control Z. Una de las cosas que se podían ver, que se pueden ver en los últimos partidos, que yo, es la gente sacando fotos, sí, como videitos, loco, registrando muchísimo. No sé cómo hacen los que firman mientras que está el partido en la cancha. O sea, calculo que tendrán extendida la mano, dejarán el celular o el dispositivo filmando y ellos verán el partido de alguna manera, porque. Y está siempre esa discusión, ¿no? De la gente que graba para después verlo, pero en realidad no está prestando atención. No es el caso de todo el mundo, pero hay mucha gente que termina haciendo eso, ¿no? Que digamos, termina viéndolo en la pantalla después. Exacto. Cuando era mejor que lo viera antes. En el momento. Sí, claro. Aprovechando esa situación. Bueno, pero existe esto. Existe. Y una de las cosas que se ve, obviamente, es toda esta cuestión de la autofoto, el autorretrato, la selfie. La selfie, claro. Como le quiera llamar. Y entonces. Sí. Hay una empresa japonesa que por ahí le suena, que se llama Sony. Claro. Que presentó el Xperia C3, no acá, sino en Japón. Que tiene una cuestión bastante interesante, rara igual, que es que tiene una cámara en el frente para sacarse autofotos. Veo que todos los teléfonos que tienen una camarita en el frente para hacer videollamadas, lo que se usa hoy para la autofoto. Claro. Vos te lo. Extiende la mano. Te ves en la pantalla y te sacas la foto. Sí. Incluso leí el otro día una nota, una columna de opinión que escribió una cantante yankee que se llama Taylor Swift. Sí. Pero está bueno porque cada cosa que le pasa en la vida, ella te escribe un tema. Sí. Y gana millonada. Bueno, y ella dice que desde el advenimiento de este tipo de celulares, sí, ya no le piden más autógrafos. Ah, lo que le claro, piden es sacarse selfie. La selfie. Bueno, sí. Porque obviamente tiene mucho más valor. Estás vos ahí. Es la cara de la persona y no un garabato que. Mirá lo que le pasó al chico que se tatuó la firma de Pablo Lescano y no sí, era. Claro. Tremendo. Bueno, le pasó una vez a Messi que le pusieron un papel. Fírmame esto. No, claro. Y era un se, dono a esta persona toda mi fortuna. Creo que es el sueño del pibe, ¿no? Sí. El chascarrillo así, pero no, chicos. No funcionó, entre otras cosas, porque Messi tiene, como mucha gente, una firma para ese tipo de cosas, claro, y la firma legal, que es diferente. Y aparte de un séquito de abogados, sí, más que el señor Bert, sí, pero bueno, sí, está bien. Ni hablar. Bueno, cuestión que tenemos el Sony Xperia C3, que tiene la cámara frontal de 5 megapíxeles, un lente gran angular, para que cuando vos te sacás la foto entre más gente en cuadro, pero además tiene una cosa muy loca, que es que tiene un flash. Pero no tiene un flash atrás con la cámara principal, tiene un flash al frente, o sea, tiene dos flashes, uno atrás y uno al frente. Entonces, o sea que podemos sacarnos selfies en la oscuridad. En la oscuridad. Sí, y bien, tirarte un flashazo fenomenal. Va a salir mucho para el boliche esto. Sí. Acordate lo que te digo. Sí, claro. Sí, claro. Pero ojo, porque hay veces que alguna foto que está oscurita, disimula algunos estados de ebriedad o lo que sea. Ahora flash, con la luz. El flash es cruel. La luz es confesora. El flash es, sí, sí. Esto es así. La gente del sí tiene un teléfono que es el, no me acuerdo si es en el G2 o en el G3, que cuando vos te le pones en modo autofoto, lo que hace es pone toda la pantalla en blanco. Veo que la pantalla en blanco ilumina. Claro. Cualquiera que lo haya usado para usar la pantalla del teléfono como linterna, sabés que te ilumina. Entonces con esto te hace como una especie de luz de relleno. Bueno, este es va un poco más al día y te clava un flashazo cruel, duro. Sí. Pero que, bueno, ilumina y te deja. Te deja como un poco para. Bueno, pero sí, es un recurso más para este boom de la selfie. Sí, totalmente. Y lo que presentó Sony en la Argentina es su pulsera inteligente, sí, la Smart Band. Chistes con mi apellido ya lo pueden hacer, porque ya lo han hecho todo el mundo. Claro. ¿Pero vos estás cobrando por esto, Ricardo? No, pero ahí hay un hueco. El mismo bufete de abogados que está llevando adelante mi litigio con Sebastián Catalano está analizando. Yo no qué puedo hacer saber con que están en piso usted. No, pero. Yo bueno, estoy como la hija que no se entera. Claro, exactamente. Sebastián Catalano, que está los lunes, que antes estaba en Control Z, y ahora está los lunes en Solo Negocios en Radio Palermo a las 10 de la mañana. Sí, señor. Bueno, cuestión que la Smart Band es esta pulsera inteligente, sale 1000p. Vos te la pones en la pulsera, en la muñeca. Sí. Y mide los pasos que das. Si salís a correr, te calcula las calorías, te mide el ritmo de sueño. Se vincula con el teléfono y te dice qué música estuviste escuchando a lo largo del día. Bueno. Ponele, te puedes bañar con ella. Quiero decir, resistente al agua, no es que se bañan, se pasan el jabón el uno al otro. Tiene Bluetooth, tiene NFC. Y es una especie. Y tiene la pulsera, la malla, digamos. Sí. Viene en varios colores y se puede cambiar. Está hermoso. Hermoso. Me gusta lo de los colores. Y el otro que estuvo presentando productillos fue Samsung, que también con su pulsera inteligente, que es más un reloj, que se llama Galaxy Fit. Y que sale, déjeme ver, 4300p. Epa. Es un poco más salado porque tiene una pantalla curva. Sí. Muy loca. Sensible al tacto. Que puedes ver las notificaciones que te llegan al teléfono para no tener que hacer ese esfuerzo. Tremendo. Tremendo. Que es sacar el celular del bolsillo. Sí. Tremendo. Está bueno si estás corriendo o andando en bici. Claro. Si estás en el. O en algún lugar donde. Digo, mejor el teléfono no lo saco. Sí, lo que pasa es que. Pero que tenés esa pulsera que. Claro. Decís, no saco el teléfono. Por ahí es un teléfono que sale más como barato Nardo, que los, claro, que los 4.300 sí, pesos de esos, que es como muy buchón. Sí. Pero bueno, si te interesa, está buenísimo. Te muestra todas las notificaciones que te van llegando al teléfono. Podés controlar la música, estás escuchando música y con eso lo pausás y qué sé yo. Y también está el Galaxy Gear 2, que es un reloj inteligente, que tiene lo mismo, que sale 6.500 pesos. Ah, porque pesos ya me ponía a juntar. Sí, tenés que. Va con el medio mundo. Sí, sí. Tenés que juntar los babotes. No, 6.500 pesos, pero que es un reloj. Entonces, vos ves la hora. Es wow. No, y tiene 6.000 pesos. Tiene también todas estas mismas notificaciones. Podés controlar si tenés una tele, una Smart TV, una tele así de estas cancheras. Lo coordinás. Pasás los canales con el reloj. Nada de control universal. Nada de control universal. Está muy bien. ¿Esa fue usted? Fui yo. Se le pintó la música. Está perfecto. No, estaba viendo, los diarios del mundo, sobre todo los brasileros, sí. Arengando por Alemania. Arengando por Alemania. Increíble. Todo el más difundido es Lancet. Lancet. Sí. Estoy justo con ese. Está todo mal. Pero antes de eso, déjeme que le diga que hay otra novedad, que es otro teléfono, que es el Nokia Lumia 630, que lo presentaron anteayer, porque ayer fue el partido, anteayer el martes, que es el primero en la Argentina en tener Windows Phone 8.1, que está bueno porque le agrega algunas cuestiones a Windows Phone, como el menú de notificaciones tipo Android, sí, como eso un tecladito está bueno. Tipo Swipe, que a mí me gusta mucho, ese que va deslizando el dedo. Y que hace unas líneas bárbaras y queda escrito perfecto. Está buenísimo. Sale 1600p, tiene una pantalla de 4,5 pulgadas, un chip de 4 núcleos, una cámara, déjeme ver, que se me piantó por acá. ¿Lindo? Una cámara de 5 megapíxeles, tiene radio FM, tiene una batería removible de 1830 mAh, tiene un procesador de 4 núcleos, 512 MB de RAM. Es un teléfono modesto, pero por eso sale 1600 pesos. Pero está bueno porque tiene, digamos, todo lo que tiene que tener un smartphone hoy. Es uno de los equipos que te lo da sin mayores complicaciones. Perfecto, bueno, me encantó. Tengo un montón de cosas, bueno, obviamente relacionadas al mundial, chicos. Sí. Call me crazy, pero. Ya me fanática si quieren. Pero, ¿quieren saber las tendencias de ahora? Por favor. Bueno, las tendencias son los hashtags MacheFacts. Sí. Va a la cabeza. Sí. Y ahí te dan consejos, todo, bueno, mundo macherano. El segundo es un mensaje para la selección. Obviamente todos de aliento. El que hable hoy mal de la selección, chicos, no da. No a lugar. El tercero es, si el domingo ganamos. Y ahí se abren las promesas. No, sí. Bueno. Mi promesa por Argentina es el otro. Y el quinto es llamalo a Mache. Y llámalo a Mache, a ver qué dice. Es como nuestro nuevo ángel de la guarda. Sí, después le sigue, bueno, Gonzalito, Belisco, Alemania, Robben, Holanda. Robben, bueno, la verdad me dio pena el hijo llorando. Sí. Me dio un poco de pena eso, pero hasta último momento no me dio nada de pena. No, ahí fue como Digamos, lo que me decían ayer es, él hizo llorar, no él, obviamente, por él que sea un mal tipo, sino por sus acciones. Él seguramente hizo llorar a los hijos de otras sí, jugadoras, claro, que se quedaron fuera del Mundial, pero bueno. Bueno, es así. Y Gonzalito, porque es Gonzalo Rodríguez, el notero de ese curso, sí, histórico, porque ayer tuvo una cobertura, la verdad que impecable, no solamente lo que fue alrededor del Mundial, sino con los jugadores que él tiene como una ondita de más llegada, entonces sí, le pudo sacar algunas palabras. Mirá vos. Muy bien. Bueno, dos últimas noticias para ir cerrando esto. Sí. La Secretaría de Comunicaciones publicó las bases para licitar las redes 4G en la Argentina. Bien, vamos avanzando con el tema. Sí, no salgan a comprar un teléfono con LTE para pensando que van a volar y qué sé yo. No, hoy en la mañana escuché una radio que decía una chica que ya estamos con el 4G porque el 3G no anda más. No es así, no estamos con el 4G. No, están recién con la publicación de los pliegos. Las empresas que quieran dar servicio 4G LTE en la Argentina, lo que tienen que hacer ahora es leer esos pliegos, que son las condiciones por las que pueden participar. Tienen que ir a la SECOM y decir, bueno, este es mi plan. Yo quiero que ustedes me den frecuencias porque yo voy a dar servicio de esta manera. Y la Secretaría de Comunicaciones analizará eso y dirá, me parece, te lo doy, no me parece, lo doy. Bueno, claro, está bien. Y así lo van a hacer. Obviamente, Claro, Personal y Movistar seguro lo van a hacer, porque si no se quedan sin posibilidad de competir. El cuarto sería Nextel, y ahora hay quien dice que podría entrar un quinto jugador a dar servicio. Como fuere, sí, con todo el viento en popa del mundo, así, Argentina, pero campeón y todo Argentina eso, supongamos. Todo. Los fondos WIT va a Mascherano y a negociar con los fondos WIT nos dan las toninas. Nos dan la plata, sí. Démosle las toninas a Mascherano, ya está. Todo. Suponiendo que todo eso sea así, pero en el mejor de los casos, en la segunda mitad del año, pero del 2015. Del año que viene. Esto es importante recalcarlo porque todo de acá decimos, un año, no, unos meses. No, de acá a un año no pasa nada, pero no pasa nada porque no hay tiempo. Claro. No pasa nada porque las empresas tienen que elaborar el plan que les va a llevar un tiempo. Se lo tiene que llevar a la SECOM. La SECOM lo tiene que analizar con sus técnicos y qué sé yo y decir, bueno, está bien, sí, está bueno esto, dale para adelante. Ahí las empresas dicen, bueno, ok, espera, para buscar la plata, vamos a comprar los equipos, porque no los van a comprar hasta el último momento, obviamente. Tienen que llegar con los equipos, empezar a instalarlos, y empezar a instalarlos significa llevarlos físicamente a cada antena donde hay servicio para que quieran dar, qué sé yo. Bueno, y obviamente primero van a arrancar por donde haya más usuarios, que es el microcentro, y de ahí van a ir expandiendo, o sea que si viven fuera de el área metropolitana de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Córdoba, ponele, va a tardar todavía más. Supuestamente en 5 años tendría que estar cubierto casi todo el territorio nacional, argentino. Gracias, al menos poblado, pero eso por ahí no va a suceder. Mientras, ¿sí?, la gente de Ericsson estuvo probando el 5G, porque obviamente Ya nos vamos. Seguimos con todo esto, nada, porque que nosotros estemos llegando al 4G no significa que en otras partes del mundo, donde el 4G ya está mucho más avanzado, no estén pensando en el 5G. Y el 5G, como el 4G, es así como el 4G, es mucho más rápido que el 3G. Sí. Es complicado, pero siga. El 5G es muchísimo más rápido que el 4G, tanto que Ericsson probó una transmisión de 5 gigabits por segundo reales, que es como, es pero una bestialidad, o sea, es ridículamente alto. Esto igual siempre es una prueba de laboratorio. En el día a día no va a ser así, va a ser mucho, mucho menor, pero igual es como fantabulosamente veloz. Perfecto. Bueno, igual con el 4G sí anda bien. Igual lo vamos a seguir usando para mandar mensajitos de en 15 minutos llego. O compraste pollo, sí. O mandarla. Mirá esto que me estoy comiendo. ¿Por dónde andás? ¿Por dónde andás? Tal cual. ¿Por dónde andás? Bueno, muy o bien. Para jugar al, no sé, al Candy Crush. Pero el bueno, Candy Crush. Así es la tecnología y lo que la gente hace con ella. Sí. Y por eso nosotros hacemos este programa, que se llama Control Z, que llega a su fin. Nos despedimos. Nos quedó un montón de material afuera. Pero bueno, lamentablemente el tiempo es tirano. Del otro lado del vidrio está todo nuestro equipo de producción llorando, las 20 personas que normalmente. Repactemos, chicos. Sí. Repactemos. Pero bueno. Veremos si damos algo de eso el jueves que viene a las 10 de la mañana, sí, o si para entonces tendremos mucha más noticia de todo lo que ha pasado de acá Te pido, por favor, que te levantes y no mires el partido o los penales o no sé cómo es. Los penales. Sí. Y los restos de los partidos los vi, ¿no? Así que. Perfecto. Bueno, señor Juan, en la operación técnica, muchas gracias. Señorita Yamila Betty. Por favor, gracias a usted, señor Ricardo Sametban y capitán de este equipo que es el templo del mundo tecno. Nos reencontramos y nos escuchamos en una semana. Chau. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana? ¿Y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Radio LED, la comunidad radial de la que todos pueden ser parte. www.radioledonline.com